Psicología para todos, con Rafael Cortés. Buenos días, aquí estamos una semana más para compartir contigo unos minutos de radio, pues dedicados al mundo de la psicología. Buenos días, Diana. Buenos días de nuevo, Rafa. Hoy te tenemos aquí a jornada completa prácticamente. Hoy estamos aquí echando la mañana todo el día. Ahora toca hablar un poquito de psicología y sobre todo de un tema que a mí personalmente me genera cierta preocupación, ¿no? Fíjate, yo si te hablo de oniomanía, dirías... El término no me es familiar, ¿no? No te es familiar, ¿verdad? No. Pero si ya te hago referencia a el comprar compulsivamente por internet... Me suena más. Eso ya suena más, ¿verdad? Ya. Uh-huh. Bueno, pues fíjate, hoy vamos a hablar un poquito de este asunto, ¿no? De este afán desmedido, pues incontrolado, diría yo, y recurrente por adquirir cosas, ¿no? Y es que es más común de lo que uno se puede pensar, ¿no? Porque afecta sobre todo a personas que están por debajo de los 40 años, entre los cuales nos encontramos todavía. Y es una cosa que como te digo, cada vez está más de moda, ¿no? El comprar por internet, ¿no? ¿Tú compras mucho por internet, Diana? Compro por internet. ¿Compras por internet? Sí, y he de confesar que desde hace unos meses a este tiempo, quizá por la falta de tiempo y demás, es algo que hago de forma más habitual. Antes era más esporádico y cada vez compro más online. ¿Por qué compras online? Bueno, pues yo creo que sobre todo por eso, por la falta de tiempo. Ahora tengo un bebé pequeñito y me es difícil pues ir a la tienda y mirar a gusto. Bueno, pues yo aprovecho esos ratos en los que la niña está dormida pues para estar ahí con mi tablet o mi ordenador y echar un vistacillo a las cosas que me gustan. A lo mejor simplemente pues en un primer momento para comparar precios, para ver un poquito qué me ofrece el mercado. Y al final me resulta mucho más cómodo comprar por internet. Fíjate, tres cosas importantes. Inmediatez. Vamos, cómodo y rápido. Uh-huh. Tres términos que están muy relacionados con este asunto. A ver, que nadie se me asuste, que comprar por internet no es malo. No tiene ningún problema asociado si nos salimos de lo que es, pues bueno, lo que está comentando un poco Diana. Cuando hablamos de adicción, ¿no? A este tipo de compra, ¿no? ¿Por qué hablamos de adicción? O porque quiero hacer yo referencia al tema de la adicción. Por tres cosas. Primero, cuando tienes una necesidad de consumir, ¿no? Cuando hay una necesidad de consumir, siempre nos genera pues la misma emoción, nos hace sentir bien, ¿no? Es decir, necesito comprar. Es que eso yo creo que ya es patológico, ¿no? Claro, ahí sí. Aquí entramos ya en lo que puede ser patológico. Yo lo considero patológico cuando aparece esta necesidad de la que te hablo, aparece una pérdida de control, es decir, no podemos frenar ese consumo, y cuando aparece el experimentar lo que, por ejemplo, en otras adicciones sería conocido como el síndrome de abstinencia, ¿no? Una serie de síntomas que aparecen cuando no conseguimos adquirir lo que deseamos, ¿no? Yo no sé si a mi compañera Marina le sucede también alguna cosa de estas. Buenos días, Marina. Hola, buenos días. Pues mira, yo no compro mucho por internet. Sí, he comprado algunas cosas, pero no soy muy adicta a comprar por internet. Pero me estaba llamando la atención las tres claves que habéis dado: inmediatez, facilidad y comodidad, ¿no? Si nos ponemos a ver desde un punto de vista psicológico, las nuevas generaciones, y perdónenme, pero yo tengo más de 40, las nuevas generaciones buscan en todo eso, la inmediatez, la facilidad y la comodidad. Yo no sé eso hasta qué punto es bueno. No me refiero, por supuesto, a comprar por internet, que es fantástico, sino a que eso se lleva a todo en la vida, ¿no? Que todo tiene que ser inmediato, fácil y cómodo. Cuando no es inmediato, fácil y cómodo, ¡ay! ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que aquí el problema que hay es que hay una reacción inadecuada al tema de la compra. Y te voy a explicar el por qué yo lo entiendo así, ¿no? Muchas veces utilizamos la compra como vía de escape a emociones o sentimientos tales como la ansiedad o la tristeza. Y os pongo un ejemplo para que todos nos entendamos. Me siento depre, voy a comprarme algo. Me estoy preocupando. Me siento depre, ¡ay, qué mal día he tenido! Voy a comprar algo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces compramos artículos no necesarios. O sea, compramos cosas que, bueno, en el momento de la adquisición, como decía antes, nos genera satisfacción y más tarde nos damos cuenta de que no lo necesitamos. Sobre todo muchas páginas de internet que son precios súper baratos. Eso es. Y dices, bueno, pues me voy a comprar un reloj por 1 euro. Buah, pues por 1 euro me compro 3. Porque pues total, si se me estropea me ha costado 1 euro. Y claro, efectivamente, pues vamos acumulando o comprando cosas que no nos hacen falta. ¿Cuál es la causa un poco de este asunto, ¿no? Básicamente, el descontrol de los impulsos, ¿no? El tener un pensamiento irracional, el no estar pues racionalmente centrado en lo que por qué estoy haciendo esto, ¿no? Como os decía, aparece una necesidad emocional, falta autoestima. O sea, una persona obviamente que toma este tipo de comportamiento pues no tiene ningún tipo de autoestima, ¿no? Y hace esto para elevar su autoestima también, ¿no? Hay un vacío, hay imposibilidad de soportar frustraciones, problemas y demás cosas. Todo esto englobado hace, junto con los términos que hemos comentado antes del tema de adicción, pues que podamos tener un problema, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay distintos tipos de compra, ¿no? La compra compulsiva y la compra que puede hacer pues aquí nuestra compañera Diana, que yo la he visto comparar precios. Oye, y yo, comparar pero, calidades. Pero he de reconocer que sí que he comprado alguna vez de forma compulsiva, ¿eh? Y por esas emociones. Hoy he tenido un día malo y compro algo porque estoy muy contenta cuando lo he comprado. O sea que... Yo reconozco que compré de forma compulsiva en Nueva York. Sí, ¿no? En Nueva York compré de forma compulsiva. Parecía que habría que comprar sí o sí. Eso no olvidaré. Yo tengo una excusa con los chicos de mi alrededor, porque siempre que ellos me achacan eso, que he comprado algo que no necesito, cuando se trata de ropa, yo tengo una excusa que para mí no es tal. O sea, porque creo realmente en mi argumento, y es que es fondo de armario. Hay cosas básicas que, aunque no las necesite ahora, son fondo de armario, como una camisa blanca o un pantalón negro de vestir. Entonces, yo siempre me escudo ahí. Que hay ciertas cosas que, aunque ahora mismo no las necesite, son fondo de armario. Bueno, es una buena... ¿Te valdría buena opción si fuera tu consulta? Es una buena excusa. Es una buena excusa, ¿no? Que se ve... No, hombre, vamos a ver. El tema de... Yo creo que cuando hay que plantearse esto ya como un problema serio es cuando hemos comentado esto, ¿no? De antes, de que ya hay un descontrol de los impulsos. Ahí, pues bueno, se ve que la persona obviamente se va del camino. Sí, yo creo que conocí un caso. Cuando terminé la universidad, dos de mis mejores amigas de la universidad se marcharon a vivir a Reino Unido y una de ellas compartía piso con una chica de allí, inglesa, y bueno, siempre lo comentábamos de broma cuando íbamos a visitarla y demás, pero nosotras sí creíamos que era adicta a comprar por internet porque ella llegaba a no salir de casa por miedo a que no hubiera nadie a recibir el paquete y compraba, pues eso, cosas pues que nosotros pensábamos que eran inservibles, desde utensilios de cocina que tenía 3 o 4 iguales, ropa de manera compulsiva muchas veces que ni siquiera le servía, no era su talla. Entonces siempre bromeábamos con ella porque, bueno, al final siempre decíamos, no, si tu compi siempre va a estar en casa, te llamemos a lo que te llamemos porque está esperando lo que le llega por que ha comprado por internet. Ahí en ese caso sí que igual sería necesario empezar a lo mejor algún tipo de pues de ayuda, ¿no? Algún tipo de terapia psicológica, sobre todo para modificar la conducta, que es un poco lo que genera, vamos, donde hay que intervenir, digamos, ¿no? Dando autoinstrucciones, modificando, ayudando en la autoestima, sobre todo el tema del control de impulsos, este tipo de cosas. ¿Es lo que primero que se empieza a trabajar con el profesional, el tratar de controlar esos impulsos? Yo creo que lo primero que se trabaja, o por lo menos yo lo entiendo así, es que ella se dé cuenta de que tiene un problema. Uh-huh. Y como tal hay que tratarlo. O sea, lo que estás haciendo no está bien. No está bien porque te está destruyendo o está haciéndote daño a ti y va a empezar a hacer daño, si no lo está haciendo ya, a toda la gente de tu alrededor, ¿no? Luego ya claro que hay que empezar con el tema de los impulsos, obviamente es muy importante el control del pensamiento, es muy importante las técnicas de relajación para aprender a controlar, para estar relajado, para combatir esa abstinencia de la que estábamos hablando antes, ¿no? Recuerdo rápidamente que a los oyentes 630-35-35-76 el número de WhatsApp a través del cual pueden participar en el programa o enviarnos pues cualquier anécdota o cualquier consulta que tengan sobre este tema u otros. Y por supuesto, yo que soy siempre un clásico del correo electrónico, programa@oirradio.es, pues igual, vía mail para contactar con nosotros. Rafa, este tipo de adicción es más común en las mujeres. No sé por qué al pensarlo, bueno, al hablar que íbamos a tratar este tema en Psicología para Todos, se me ha venido a la mente que es una adicción que sufrimos más las mujeres que los hombres. Estás en lo cierto, Diana. Estoy en lo Estás cierto, en ¿no? lo cierto. Afecta más a las mujeres. Sobre todo a mujeres entre 30 y 40 años. Es un poco el foco, ¿no? Digamos, de este tipo de problema. Este es un problema que luego puede en desencadenar otros. Uh-huh. Porque, bueno, hemos hablado un poco de lo que supone, ¿no?, el comprar. Pero claro, tampoco me quiero meter mucho porque si no daría para hacer 16 psicologías para todos, que sería el tema luego de las redes sociales, ¿no? Claro. Fíjate, por ejemplo, ahora se me viene a la mente los adolescentes. ¿Qué hacen cuando se compran algo? Bueno, ya no los adolescentes, mucha gente mayor. Rápidamente foto, Instagram. Rápidamente foto, Facebook. Mira lo que me he comprado, mira tal. Es que parece que si no, no tiene importancia la compra, ¿no? Si otros no lo ven... Eso es. Es una sensación como un poco de aparentar, de... un poco siendo... Vivir de cara a la galería, sí, digo exacto, yo. Que parece que necesitamos un poco la aprobación de los demás, ¿no? Pero ya es que no solo va con el tema de la compra, sino es que va con el tema de cualquier cosa, ¿no? Mira, afeitándome por la mañana, pumba, foto en Instagram. Mira, acabo de venir de con el perro, foto en Facebook. Los pies en la playa durante todo el verano. Los pies en la playa, claro. Ese tipo de cosas que al final, pues que los adolescentes al final... bueno, cada vez necesiten no más esa aprobación, ¿no?, del resto, ¿no? No sé si para socializarse o con qué fin un poco, ¿no? Porque a mí cada día, como te decía antes, me preocupa un poco más el tema de las redes sociales. Es un tema que también tenemos que analizar, sí, aquí en Oiz Radio, ¿eh? Yo creo que tenemos que hacer un programa de... Un especial, porque da para sí. mucho. Uh-huh. Un especial. Sé de alguno que no utiliza las redes sociales casi nada, que hoy me ha querido abandonar, pero bueno. Raúl Gutiérrez, que hoy está de cumpleaños. Sí, sí. Un abrazo, compañero, que cumplas muchos. Eres un crack, Raúl, porque sigues siendo la única persona que conozco que no tiene WhatsApp, con lo cual me alegra. Sí, me alegra. Es harto complicado encontrar a alguien así. Y está bien, ¿no? Pero yo creo que un día sí que podíamos hablar del tema este. Te invito, Marina, también a ti. Marina, como madre Perfecto. De adolescentes. Sí, pues, a ver además, qué opinas del tema de redes sociales. Perfecto. Oye, Rafa, yo te quería hacer una pregunta. Si hay algún oyente que piense o esté dudando ahora mismo escuchándonos que puede tener este problema con las compras por internet, o se le viene a la mente algún familiar, algún amigo, ¿qué pautas, qué recomendaciones, qué signos de alarma les marcarías tú, pues, para que empiecen a tomar cartas en el asunto? Yo creo que lo primero de todo, ver si es consciente de que se está excediendo o está haciendo algo que realmente se sale un poco nunca del tiesto. Nunca son conscientes. El dinerito, porque claro, afecta nunca a la economía. Exacto. Esa es sobre la historia. Todo, o sea, el tema del WhatsApp y del eso. Es que no te das cuenta que estás todo el día pegado al teléfono. No, si lo acabo de coger. Claro. Sí, bueno, eso en el tema de las redes sociales. Pero hablando de las compras por internet. Ajá. O sea, en la compra, el dinerillo. Porque el dinerillo. Mucha gente o sea, se le va de las manos y la economía se ve de su casa, de su hogar. Tiritando. Sí, sí. Sí. Yo creo que eso, primero que te digo eso, ¿no? De ver un poco... realmente si él es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Como dice Marina, la mayoría de las veces no se es consciente, ¿no? A veces sí que das un toque de atención, ¿no? Y dices, oye, ¿no te parece que...? Ah, pues sí, pues mira, creo que tienes razón. Y luego veráis si reacciona o no. Que no reacciona, yo creo que es fácil, vamos, no me complicaría la vida y directamente, si hay algún tipo de adicción, creo que es necesario la intervención de un profesional. Es lo que comentábamos esta mañana en la entrevista, cuando me preguntabas, uh-huh, Diana, sobre quién puede ayudar, quién no puede intervenir, etcétera. Yo creo que hay determinados temas en los que, para no complicarnos, es mejor que aparezca la figura del psicólogo. ¿Por qué? Porque al final a ti te van a ver como madre, te van a ver como hermana, te van a ver como... Te van a decir, es que tú no tienes ni sí, idea bueno, de lo que me pasa. Sí, bueno, yo me refería quizá, pues eso, a cómo abarcar el tema, cómo aproximarse a la persona y decirle, oye, yo creo que por aquí la cosa va mal y creo que tendríamos que echarle un vistazo, sí, con un profesional. Exacto. Yo creo que comentaba antes Marina algo, ¿no? El tema de, bueno... ¿No crees que ya has comprado bastante? ¿No crees que esta semana has invertido demasiado en compra? ¿No crees que...? O a mí me está dando esa sensación. A ver un poco cómo reacciona, ¿no? Y una vez tengamos ahí ya pues la respuesta, si nos cuadra un poco, ¿no?, lo que nos está diciendo, es donde ya tenemos que tomar un poco cartas en el asunto, ¿no? Sobre todo para evitar que se siga acrecentando esa adicción y para impedir que el círculo social al final se vea damnificado, que recordemos que en el tema de las adicciones no solo se perjudica a uno mismo, sino que las personas que hay alrededor, y sobre todo cuando, bien decías, Diana, hay tema de dinero de por medio, pues puede haber más implicados. Claro, la familia, sobre todo, pues se puede ver muy dañada por este tipo de conductas. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Yo quiero mandar un mensaje a mi padre, Rafa. A tu padre, bueno. He hablado con Rafa fuera de micro y no tengo adicción. Así que si llegan paquetes a vuestra casa, pero de verdad que está la cosa controlada. Está sana y salva, sana y salva. Yo también quería hacer una puntualización. Yo creo que lo que sean, bueno, entre 30 y 40 años es también fruto de la generación, ¿no? Puede ser. Mucha gente mayor de 40 años no tiene tanto acceso a internet, a, bueno, pues tanta facilidad, ¿no? Como para andar buscando. Y bueno, de 40 todavía sí, ¿eh? A partir de los 50 ya es más complicado. Marina, que está en los 39 justo, sí, claro. Está en el borde ya de este tipo de problema. No, lo que pasa es que yo soy una viejuna actualizada. Bueno, eso está bien. 630-35-35-76 y programa@oirradio.es, las dos vías para contactar con nosotros. Si no nos podéis escuchar en directo, ya sabéis que en la web de Oír Radio, en la pestañita de Escucha tu Radio a la Carta, tenéis todos los programas de esta y de la temporada anterior de Psicología para Todos para disfrutarlos y aprender y pasar un buen rato. Un placer como siempre, y sobre gracias, todo hoy Rafa, con esta buena compañía que he tenido aquí con Diana y con Marina. Nos escuchamos dentro de 7 días.